sufre el corazón. Tu vida es mi vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Amor de los...